corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Llenas mi corazón, fuerte soy.